partir de este momento estás entrando en un espacio para sentirte libre. Estás entrando en un espacio para ti. Estás entrando en Espacios de Sexualidad. El espacio para conversar sobre esos temas de los que resulta difícil hablar. Con Irene Indriago. Gusto estar de nuevo aquí con ustedes en Espacios de Sexualidad. Realmente siempre es un placer poderles brindar información y orientación en temas que definitivamente están ligados a nuestra salud sexual y reproductiva o a la de nuestros hijos o nuestras hijas. Bien, hoy realmente quiero comenzar el programa hablando del pasado 11 de julio, cuando se celebró a nivel mundial el Día de la Población. Esto es un día que especialmente se conmemora para hacer referencia a la importancia de controlar y de crecer poblacionalmente de una manera planificada y adecuada para los países del mundo. En esta oportunidad, la Organización de las Naciones Unidas señaló que solo en el 2011 ya éramos 7,000 millones de personas en todo el planeta. Y comparado con el año 1950, que apenas se hablaba de 2.5 millones de personas registradas en el mundo. Lo más importante de este Día Mundial de la Población es que podamos concientizar la importancia de planificar y de crecer como en nuestras familias y evidentemente en nuestros países de una manera que esté estructurada, que nos permita darle los servicios y la calidad de vida que merecen, incluso porque en este crecimiento tan desmedido, evidentemente pues hay grupos muy vulnerables que sufren de una manera muy violenta este crecimiento. Lo podemos imaginar en jóvenes, en niñas, en niños y en mujeres, que son los grupos más vulnerables. Los representantes de las Naciones Unidas, que en este año además cumplen 70 años, pues convocaban a dar esperanza y apoyo a las personas más vulnerables y además fomentar en los países la resiliencia, la paz y la prosperidad sostenible para las generaciones futuras. Entonces es un día muy importante y que por supuesto se conmemora básicamente para tomar conciencia del crecimiento poblacional. Y ya llegando al tema de deportes, evidentemente ha sido conmoción en esta semana el tema de la renuncia al Real Madrid de Iker Casillas. Esto ha provocado realmente muchos comentarios y mucho revuelo en el mundo del deporte, sobre todo por la forma y la manera en que esta despedida se ha dado. Fanáticos del Real Madrid y quienes no lo son, pero que son deportistas y han reconocido la labor que este gran futbolista ha tenido, pues lo despiden con honores y en el sentimiento profundo de que tiene muchísimo más que dar. Bien, estamos aquí en Espacios de Sexualidad y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Y sí, ciertamente hoy estamos con una invitada muy especial porque vamos a hablar acerca de la masturbación infantil, un tema que definitivamente inquieta mucho a padres, a madres y a docentes, sobre todo cuando estamos hablando de niñas y niños en etapa escolar, en etapa básica, y que de alguna forma no sabemos si tiene que ver con una exploración de su cuerpo o si realmente se está consiguiendo placer a través de los actos de tocar sus genitales o de frotar sus genitales con objetos importantes en casa. Entonces, para eso nos va a acompañar nuestra apreciada María Alejandra Ramírez. Ella es licenciada en psicología y terapeuta de familia, además perteneciente al grupo de profesionales del grupo AMBOS, que es una organización aliada a ProSalud y con quien contamos siempre que estamos presentes. María Alejandra Ramírez tiene una amplia experiencia en el trabajo con niños, niñas y especialmente con familias, y ha sido un honor que aceptara nuestra invitación de estar con nosotros hoy y hablar de este tema tan importante, masturbación infantil. Gracias a ProSalud, que nos permite estar cada semana aquí con ustedes hablando de estos temas tan interesantes y tan importantes en salud sexual y reproductiva. A la doctora Tibisay Olivero, quien voluntariamente siempre nos llega con esos tips en sus micros, deja el tabú y habla con tus hijos e hijas, a Yesiré García y César Indriago con su espacio noticioso Algo Más Que Sexualidad, a nuestra querida Verónica Uzcate, y quien hace posible que estemos conversando hoy aquí con ustedes, y quien les habla, Irene Indriago. ¿Quieren seguirme en mi Twitter? @ Irene Indriago C. Y como siempre, en espacios de sexualidad no podemos perdernos de disfrutar de buena música, así que hacemos la primera pausa para regresar y poder darle ingreso a nuestra invitada al programa de hoy. Los dejo con esa banda colombiana que ha cosechado éxitos como la espuma, Alquilados, y su tema musical, Una Cita. Ya regresamos. Quizá no hay palabras para decir lo que siento por ti, lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti. Quería escribirte una canción, pero no sé si mencionarte. Tal vez sea muy pronto para decírtelo. Estoy enamorado, ¿cómo te puedo convencer? No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla, díganle que me han escrito mil canciones, que me regale una cita. No sé si le gustó. Ayúdame. Ya hasta ya perdí la cuenta de las veces que he llamado y tú no me contestas. No me mates con esa indiferencia, solo déjame amarte. Te lo juro que esta noche si no te veo, no sé qué va a ser de mí si sigo pensando en ti y no te puedo encontrar. Te lo juro que esta noche si no te veo, no sé qué va a ser de mí si sigo pensando en ti y no te puedo encontrar. No sé si le gustó. Aunque parezca vivo, yo me muero por un sí, por un beso tuyo. Ah, de frente te lo digo, no me trates así, me matas con ese orgullo. Ah, te lo juro que esta noche si no te veo, no sé qué va a ser de mí si sigo pensando en ti y no te puedo encontrar. Te lo juro que esta noche si no te veo, no sé qué va a ser de mí si sigo pensando en ti y no te puedo. Playa Party. Más playa. Quizá no hay palabras para decir lo que siento por ti, lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti. Quería escribirte una canción, pero no sé si mencionarte. Tal vez sea muy pronto para decírtelo. Estoy enamorado, ¿cómo te puedo convencer? No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla, díganle que me han escrito mil canciones, que me regale una cita. No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla, díganle que me han escrito mil canciones, que me regale una cita. DJ Pex otra vez, Ronnie Watts, ya verá, verá. Escuchas Espacios de Sexualidad con Irene Indriago. Y después de escuchar esa maravillosa canción con la banda colombiana Alquilados, estamos aquí ya de lleno en nuestro programa y nuestro tema de hoy, masturbación infantil. Recuerden que pueden escucharnos también a través de Fundación Reflejos de Venezuela, www.fundacionreflejosdevenezuela.com, a través de sus páginas web Mundo Erótico Digital y Código FEM. Aquí estamos con ustedes, pues, María Alejandra, muy feliz tarde, gracias por aceptar estar en nuestro programa, es un placer tenerte aquí, además que hayas aceptado compartir este tema que preocupa a tantas madres, a tantos padres e inclusive docentes sobre lo que tiene que ver con la masturbación en niños y en niñas. En algunas ocasiones incluso he escuchado a padres decir que no saben distinguir entre lo que es la exploración de su cuerpo y lo que tiene que ver con el placer sexual a través del tocamiento de sus genitales o el frote que hacen con algunos objetos. En ese sentido, María Alejandra, pues para nosotros es totalmente importante que podamos iniciar este programa hablando si existe la masturbación en niñas y niños y cuándo podemos diferenciar una masturbación de lo que es la exploración y el conocimiento natural de sus cuerpos. Buenas tardes, Irene, muchísimas gracias por invitarme a tu programa el día de hoy y buenas tardes a los oyentes que nos están escuchando en este tema siempre tan complicado, ¿no? Como es la masturbación. Siempre aparecen consultas, aparecen talleres, la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos si vemos a la niña o el niño tocándose sus genitales, ¿no? Bueno, efectivamente los niños se masturban, las niñas se masturban, se tocan, forma parte del proceso natural y además necesario en términos del desarrollo de su sexualidad. Desde el momento del nacimiento somos seres sexuales, los niños requieren tocarse y ser tocados para poder conocer su cuerpo, tocados entendiendo que mamá y papá le ponen la crema, papá y mamá le cambian el pañal, incluso ellos mismos pues obviamente empiezan a tocarse sus piecitos, empiezan a tocarse sus manitos, entonces empieza una autoexploración que es necesaria y ocurre desde el momento del nacimiento. Y esa autoexploración que ocurre en el cuerpo también obviamente aparece en los genitales. ¿Sí? Entonces la autoexploración es normal, es necesaria, ocurre, y la masturbación, que no es más que la misma autoexploración, solo que el niño o la niña ya reconoce que hay placer. ¿Sí? En la autoexploración los niños y las niñas pueden tocar sus genitales y bueno, sentir cosquillitas, porque obviamente hay millones de terminaciones nerviosas, sienten cosquillitas en sus genitales, le gustan, pero eso queda allí. ¿Sí? A medida que esa autoexploración se va dando con mayor naturalidad y regularidad, pues descubren que esas cosquillitas generan placer. Y allí hablamos de masturbación. Incluso hay estudios e investigaciones que señalan que tanto niñas y niños pueden llegar al orgasmo y tienen orgasmos cuando se masturban. No es la misma connotación en los adultos, no es la misma intensidad que existe en los adultos, pero efectivamente si ellos se tocan sus genitales de manera regular y pueden tener orgasmos como cualquier persona adulta. Entonces sí es normal que se masturben. Gracias, María Alejandra. Entonces la premisa principal tiene que ver que parece un continuo entre la autoexploración y la masturbación, y la diferencia está básicamente en la connotación que da el placer de tocarse. Y además creo que debe quedar claro para quienes nos escuchan que definitivamente es normal, es parte del crecimiento personal y yo diría de lo que tiene que ver con la sexualidad saludable en el crecimiento de niñas y niños. Por supuesto, apenas estamos empezando con este tema, María Alejandra, pero me encantaría continuar contigo y poder incluso decirle a nuestros oyentes que si desean hacer sus preguntas, sus comentarios, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, @esexualidad, en Facebook e Instagram, Espacios de Sexualidad. Incluso pueden irle comentando directamente a la licenciada María Alejandra Ramírez a través de su Twitter, M. Ramírez Bello, con Z al final de Ramírez y Bello con doble L. M. Ramírez Bello, y también pueden irle haciendo sus preguntas de manera directa. Y vamos a dar inicio a esas secciones de siempre que tenemos aquí en nuestro programa. Y en esta oportunidad, bueno, deseándole muy feliz tarde a Yesiré García y a César Indriago, esos jóvenes que están con nosotros hablando acerca de algo más que sexualidad. ¿Qué nos traen el día de hoy? Buenas tardes, Irene, y a ustedes oyentes, bienvenidos una vez más a su sección Algo Más Que Sexualidad. Les habla para ustedes Yesiré García y César Indriago. A continuación, los titulares. La nueva versión de iPhone llegará el próximo mes de septiembre. Summer Art, la peligrosa moda veraniega que arrasa en las redes. El iPhone 7 o tal vez el iPhone 6S llegará al mercado la segunda quincena de septiembre, según fuentes de Foxconn, empresa socia de Apple para la fabricación de componentes del terminal, que incluso concreta más la fecha indicando que estará en el mercado en la tercera semana de ese mes. Respecto a la denominación del nuevo producto, se especula con de iPhone 7, pero también con iPhone 6S, en función de que finalmente Apple decide introducir más o menos innovaciones en su próximo modelo. Las sorpresas del nuevo modelo llegarán desde el interior del propio aparato. Podría ser ligeramente más grueso, prácticamente imperceptible para el usuario, que el iPhone 6, para poder integrar un panel LCD con la tecnología Force Touch, que ya está presente en el Apple Watch. Esta es la previsión que realiza el analista del sistema de análisis KGI Securities Mining Ching Kuo, gran conocedor de la firma de Cupertino, que asegura que el futuro de iPhone mantendrá su versión de mayor tamaño e incorporará, como principal novedad, una pantalla con detector de presión. Esto daría al traste con los rumores sobre el modelo ultra delgado. Otras informaciones apuntan a que tendrá nuevo procesador A9 con memoria RAM de 2 GB que, según publica la agencia Bloomberg, estará fabricado por Samsung. Este mismo medio confirma que ya este se ha dado el pistoletazo de salida al inicio de la producción del nuevo modelo. También habrá mejoras en la cámara, que llegará con 12 megapíxeles en lugar de los 8 megapíxeles de los iPhone 6, siendo capaz de grabar video en una resolución de 4K. Una mayor duración para la batería y un Siri más avanzado con sistema operativo que para el Eli iOS 9 completan la imagen de lo que se sabe del nuevo terminal Apple. El Summer Art es la última y peligrosa práctica que se ha puesto de moda entre los jóvenes estadounidenses, tan arriesgada que ya ha activado las alarmas entre las asociaciones de dermatólogos que alertan de los riesgos para la piel, desde daños en la epidermis hasta el cáncer. Las personas que llevan estos quemazones artísticos se broncean sin ningún tipo de protección, tapando con bloqueador solar determinadas zonas del cuerpo, formando figuras con el fin de crear diseños al exponerse al sol. Muchas fotos ya están colgadas y circulando en las redes sociales, mostrando una moda tan veraniega como peligrosa. De momento, los resultados pueden verse en las redes sociales y no en las playas o en las calles, pero por si acaso, la Fundación del Cáncer de Piel de Estados Unidos ya ha hecho pública una nota advirtiendo del peligro de este comportamiento, que es tendencia en las redes y que está ganando popularidad entre los jóvenes. Por ello, se indica que la importancia de evitar las quemaduras solares, cueste lo que cueste, ya que no solo son dolorosas, sino sobre todo por sus consecuencias en el futuro. Estas quemaduras, se recuerdan, dañan el ADN de la piel, aceleran su envejecimiento e incrementan el riesgo de padecer cáncer de piel. Y de esta manera llegamos al final de Algo Más Que Sexualidad por este jueves. Hablo para ustedes Yesiré García y César Indriago. Será hasta la próxima oportunidad en Espacios de Sexualidad. ¡Feliz tarde! ¡Wow! Pao, yo nunca dejo de sorprenderme con los temas de avances en el área de la tecnología. A mí me parece que fue ayer que sacaron el iPhone 6S y ya estamos hablando en muy pocos meses del iPhone 7. De verdad, chicos, que siempre nos traen sorpresas en estos temas y evidentemente pues la evolución de la tecnología va a una velocidad que desde el punto de vista del tiempo resulta tan rápido para nosotros, pero que siempre son muy importantes. Recuerden que mientras la tecnología pueda ser usada de manera responsable, es una gran aliada. Y evidentemente muchos países en este momento están en épocas de verano y la moda que nos comenta Yesiré, pues realmente debe llamar la atención. Siempre he dicho que la moda debe ser siempre para realzarnos, resaltarnos y mejorarnos como personas y como profesionales. Esta moda puede traer muchísimas consecuencias en la salud, así que ojo chicos y chicas con esa moda veraniega. Mil gracias a Yesiré García y a César Indriago por esas novedades de hoy. Nos parecen noticias muy, muy importantes y espero que así haya sido para nuestros oyentes. Los esperamos la próxima semana. Bien, vamos a seguir con buena música. Evidentemente, para nosotros estas pausas nos ayudan a hacer nuevamente contacto con la invitada de hoy. Recuerden que nuestro tema es masturbación infantil, un tema que preocupa mucho y que a veces inquieta a personas mayores que están a cargo del cuidado de niñas y niños. Pero antes vamos a escuchar a esa maravillosa Rihanna con su tema Bitch Better My Money. Bitch Better Have My Money. Y'all should know me well enough. Bitch Better Have My Money. Play down, call me all my blood. Pay me what you want me. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me out the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Yeah. para una sexualidad sana. Espacios de sexualidad con Irene Indriago. Y aquí estamos hablando hoy acerca de masturbación infantil con la licenciada María Alejandra Ramírez. Ella es psicóloga, terapeuta de familia y profesional integrante del grupo Ambos. ¿Quieren seguirla en su Twitter? @mramirezbello, también a través de la página web grupoambos.com, donde pues pueden solicitar orientación individual con esta profesional. María Alejandra, vamos a seguir conversando de este tema tan importante para quienes tienen niños y niñas a su cargo, sobre todo porque generalmente se considera como si la masturbación se iniciara en la etapa de la adolescencia, donde hay un despertar sexual, un manejo del cuerpo mucho más realzado, y evidentemente por ello la preocupación se aparece en tiempos más tempranos del crecimiento de un niño. Nos has dicho que la masturbación y la autoexploración son absolutamente normales, adecuadas y parte del crecimiento y de la sexualidad infantil. Sin embargo, pues entiendo que la masturbación va cambiando a lo largo del crecimiento de ese niño. Realmente, cuando empezamos a percibir como adultos que esa conducta se está disminuyendo, que ya no ocurre de manera tan evidente, y además con qué frecuencia generalmente uno puede hablar de la normalidad en niñas y niños. Como señalábamos antes, la masturbación ocurre tanto en niñas como en niños. La diferencia posiblemente viene dada por las expectativas que tenemos los adultos, social y culturalmente, asociada al género. Entonces, ¿cuáles son esas conductas que nosotros esperamos de los varones y cuáles son las conductas que esperamos de las niñas? Pareciera que culturalmente somos más permisivos con los varones en lo que respecta a el tocamiento de sus genitales, a diferencia de las niñas, ¿sí? Nos es más cómodo socialmente y además esperado que el varón esté en la casa con su hermanito viendo televisión y a lo mejor esté autoexplorándose en unas conductas autoeróticas y se toca el pene y mamá y papá, ¡ay, mira qué divertido! Sin embargo, si eso lo hace la niña, pues es posible que no sea tan divertido como lo ven con el varón. Entonces, eso lo que va generando es que las niñas empiecen a disminuir la frecuencia en términos de sus tocamientos, no porque no le guste o porque deje de gustarle masturbarse, sino porque hay una connotación negativa de esa conducta, tanto de las niñas como de los niños. A medida que van creciendo, a veces también por todo lo que tiene que ver con la edad escolar y los púberes, va cambiando como el pensamiento, el funcionamiento de lo que yo veo en relación a los estímulos. Tengo un desarrollo cognitivo mucho más grande, mucho más amplio, donde puedo comprender cosas, y empieza a haber quizás una disminución de la preocupación por la exploración. Es decir, la exploración, la autoexploración ocurre en edades tempranas, a medida que van creciendo eso va disminuyendo, y puede hacer que disminuya las conductas de masturbación a los 7, 8 años. Sin embargo, eso es algo que ya a partir de los 10, 11 años empieza de alguna manera a estar más relacionado, bueno, por todos los cambios asociados a la adolescencia. Entonces empiezan a haber más conductas de masturbación porque ya hay placer, ya hay orgasmo, ya hay eyaculación a partir de los 12 años. Entonces ya cambiamos de púberes a adolescente. Y bueno, ya nos cambia como toda la conducta sexual, ¿no? Los adolescentes son bien particulares en sus vinculaciones. Bien, María Alejandra, sabes que indagando sobre el tema de hoy, un poco reconociendo que se hablaba últimamente acerca de la masturbación infantil, me conseguí con un artículo del pediatra Rafael Guerra Márquez, y él señalaba algo que es bien interesante. Todo lo que planteas del género ciertamente hace que nuestra reacción como adultas y como adultos ante la exploración, la autoexploración infantil, ante el placer, ante la masturbación, pues cambie, porque venimos de un proceso cultural que nos dice que eso puede ser más aceptable en los varones que en las niñas. Sin embargo, también había un tema de la disposición genital. Evidentemente, para los niños, sus genitales son externos, les permite tocarse con más facilidad, y eso hace que, por supuesto, uno lo vea de una forma como más evidente. Y en el caso de las niñas, pues como hay unos genitales más internos, la exploración lleva como más tiempo, ¿no? Entonces me pareció también como un factor importante en esto de hablar de la curiosidad y la actividad manipulatoria que tienen los niños y las niñas y la diferencia que puede haber entre ellos. Lo mismo que en esos juegos de autoexploración, a veces nos planteamos que es el niño con su cuerpo, y también ocurre entre niños, ¿no? Esa necesidad de ver cuán diferentes somos, tú tienes algo diferente a mí, y bueno, cuando consiguen que tocándolo da placer, pues evidentemente se produce con mayor facilidad. Pero realmente importante lo que nos estás diciendo, María Alejandra, y por supuesto estamos atentos a los comentarios de ustedes a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter @esexualidad, nuestro Facebook e Instagram Espacios de Sexualidad. Vamos a una nueva pausa musical, porque todavía hay mucho más que hablar con la licenciada María Alejandra Ramírez. Recuerden que ella es psicóloga y terapeuta de familia con una amplísima experiencia en el tema y el trato de niños y niñas. Vamos a dejarlos con esa banda que a todas y todos los venezolanos nos hace vibrar, y yo diría que en toda Latinoamérica, como es Guaco y su último tema promocional, Baja. Vamos a disfrutarlo y ya regresamos. Baja, baja, baja, que esto lo baila Piqué con Shakira, lo baila Pitbull con Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y esto que te traigo con Guaco, lo venía que loco su muchacho. Baja, baja, baja y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga, pa' que te portes mal con tu doggy style. Pega la voz a tus amigas. No hace falta que te pongas tan bonita, pero sí que tengas muy poca ropita. Siempre tan sensual, quieres bajar más, se te nota en la cara. Baja, baja, baja, que esto lo baila Piqué con Shakira, lo baila Pitbull con Paulina. Bájalo, bájalo. Lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y esto que te traigo con Guaco, con Guaco, lo venía que loco su chiqui, muchacho. Chiqui, chiqui. Baja, baja, baja y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, baja, baja hasta que la música pare. Baja, baja, baja hasta que las luces se apaguen. Shout and feel the sound, always dance around, montadita en la barra, pa' que vayas calentando los motores. Bájate y voltea pa' que te enamores. Esta explota, manda más que un plan, no te cambio por nada. Baja, baja, baja, que esto lo baila Piqué con Shakira, lo baila Pitbull con Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y esto que te traigo con Guaco, con Guaco, nene, lo venga y el loco su muchacho. Se raja y es que no hay piso que aguante cuando tu cuerpo trabaja. Baja, baja, mami, baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida. Quiero que esta noche sepas que ya no hay salida. Baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida, mi vida. A medianoche llegó la magia y que todo encaja. Supe que tú eras pa' mí, no te puedo dejar ir. Como cabrera en primera que todo lo ataja. Yeah. Y batea, baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida. Ese pum, pum, que marea, marea, baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida. Como una gota gotea, yo soy tu Quijote, tú mi Dulcinea. Ay, pásame el capote pa' ver quién te torea. Contigo bailando en la pista, el mejor bailarín cojea. Yo soy tu Quijote, tú mi Dulcinea. La veo bajando, ella quiere que la vea. Que la vea, oh, música Get Down. No te queda más remedio que bajar. Baja, baja, baja, que esto lo baila Piqué con Shakira. Lo baila shake it, Pibu, shake con Paulina. Shake it, lo shake goza it, la hey. Chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Espacios de sexualidad @gmail.com. Tu contacto por una sexualidad responsable y libre de riesgos. Imposible dejar de mover el cuerpo con esa banda Guaco, esa banda venezolana que nos encanta y que bueno, ya han lanzado este promocional y va con un tremendo éxito como es el tema de Baja. Y recuerden que pueden seguirnos en Instagram, esa red social donde nos hemos incorporado hace poco tiempo, pero tenemos que decirles gracias y muchas veces gracias porque ya hemos superado a los 2200 seguidores en esta red y sabemos que muy pronto vamos a llegar a más. En Instagram nos pueden buscar a través de Espacios de Sexualidad. Y si desean mayor información en temas de prevención en salud sexual y reproductiva, recuerden que cuentan con una vía totalmente anónima, gratuita y confidencial como es sexoseguro@prosalud.org.ve. Ahí ustedes pueden escribirnos, enviarnos tan solo su edad y de dónde están escribiendo y de esa forma podemos ayudarlos más prontamente. Bien, y seguimos con este tema de hoy. Sin embargo, queremos darle el pase a nuestra querida doctora Tibisay Olivero, quien hoy nos trae un tema súper interesante. Recuerden que los micros de la doctora Tibisay en el mes de julio están dedicados especialmente a contestar esas preguntas que a veces nos incomodan y nos hacen sentir tanta pena que nos pueden hacer nuestros hijos y nuestras hijas. El día de hoy vamos a hablar acerca del punto G. ¿Qué nos dice la doctora Tibisay Olivero? Papá, papá, ¿cómo nacen los bebés? Ya tus hijos empezaron a preguntar y tu respuesta es... No sé. Pregúntale a tu mamá. Bueno, hija, Llega un nuevo espacio para papás y mamás, orientándolos sobre cómo contestar esas dudas. Deja el tabú y habla con tus hijos e hijas. Con... Tibisay Olivero. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todo el equipo de producción. Bueno, nuevamente aquí para responderle a estos padres angustiados y a estos adolescentes curiosos algunas cuestiones que tienen que ver más con la curiosidad adolescente que con la misma realidad. Hay muchos adolescentes o algunos adolescentes que quieren saber qué significa, qué es eso del punto G. Bueno, mira, comencemos por decirles que hasta ahora, desde el punto de vista científico, se han dado muchas respuestas de lo que es el punto G. Lo que sí le podemos decir es que existen científicos específicos, inclusive el punto G viene de un científico cuyo apellido comienza por esa letra y que tiene que ver con un supuesto lugar en la vulva de la mujer, en esas partes internas de la mujer, que aparentemente genera mucho placer, mucha sensibilidad y que ha generado pues una cierta curiosidad pues en las parejas y en las personas en búsqueda del tal punto G. Hay otros científicos que, contrariamente a este científico, han indicado que el punto G se pueden conseguir en cualquier parte del órgano genital de la mujer y que esto tiene que ver muchísimo con esas partes donde hay mayor sensibilidad, donde hay mayor irrigación de sangre y por ende, como hay mayor irrigación de sangre, pues hay mayor sensibilidad, placer, hay un calentamiento especial en esa parte. Pero en conclusión, esto no debe ser un tema de preocupación ni de padres ni adolescentes, porque vuelvo y les repito, desde todo punto de vista existen diferentes informaciones, teorías que hablan del punto G, inclusive ahora también se habla del punto A y de otros puntos sensitivos en los genitales, que a la final ustedes lo van a descubrir o ustedes van a tener un mejor conocimiento cuando, según su experiencia sexual, cuando ustedes alcancen su suficiente madurez sexual, puedan ustedes mismos comprobarlo en una relación de pareja, en la relación con la persona con quien tengan este encuentro sexual. O sea, no estén en búsqueda de cuestiones que ustedes por sí mismos lo van a descubrir, y esto pues es la recomendación que yo le doy a los padres, de hablar sobre este tal punto G como un punto que va a ser del conocimiento de cada quien en la medida que vaya madurando su sexualidad y sus encuentros sexuales. Muchísimas gracias y nos esperamos en un próxima información o el próximo micro el jueves que viene. Muchísimas gracias. Si deseas contactar a la doctora Tibisay Olivero, puedes visitar su página web www.tibisayolivero.net.be o seguirla por Twitter a través de @tibiolivero. Citas personalizadas por el número telefónico 0212-891-5261. Hasta aquí llegamos por hoy en Deja el Tabú y Habla con tus hijos e hijas. Te esperamos con más información en el próximo programa de Espacio de Sexualidad. Muchísimas gracias a ti, Tibisay, siempre acertando con esa información y esa orientación que permite a padres, madres, pues asumir estas preguntas como incómodas que nos pueden hacer nuestros hijos y tener elementos con que responderle. No me digan ustedes que con esta información del punto G no resulta más sencillo conversar con sus hijos y con sus hijas. Recuerden que la doctora Tibisay Olivero es doctora en psicología, especializada en orientación y educación para padres y orientación en educación sexual, galardonada doctora honoris causa en salud por el IOSIM en México. Y seguimos contigo, María Alejandra. Gusto de tenerte aquí el día de hoy hablando de este tema tan especial como es la masturbación infantil. Y evidentemente, pues hay una pregunta que nos están haciendo y que resulta para nosotros importante de clarificar a través de tu experiencia profesional. ¿Cuándo deben los padres y las madres preocuparse ante la conducta de masturbación o autoexploración de sus hijos o de sus hijas? Y si fuera así, ¿a dónde se puede acudir? ¿Qué tipo de especialista hay que llegar para poder, pues, trabajar esta conducta en nuestros hijos? Es importante aclarar, Irene, que esta conducta de masturbación o de autoestimulación de los genitales no solamente es producto de la curiosidad, como hablábamos antes de la autoexploración, o para generar placer, que hablamos entonces de masturbación, sino que también puede ser por imitación, es decir, el niño o la niña ha visto a algunos compañeros, compañeras, personas adultas, o alguien le ha tocado a él, entonces esta conducta de masturbación aparece no por este proceso normal, sino que está imitando una conducta que ha visto en algún adulto, ¿sí? Y otra que también tiene que ver cuando a veces vemos a los niños y las niñas que constantemente se están tocando sus genitales, pensamos que se están masturbando y quizás simplemente lo que puede haber es una irritación de sus órganos genitales, para lo cual pues obviamente habrá que recurrir a algún servicio de salud, ginecología pediátrica, infanto-juvenil, en fin. Entonces, cuando empezamos a ver que el niño y la niña empieza a masturbarse, a tocar sus genitales de una manera ya no ocasional, sino que lo hace de una manera sistemática, ¿sí?, excesiva, yo diría que la frecuencia, es decir, cuántas veces lo hace en un día, es un punto importante. Otro punto es el contexto, en qué contextos ocurre, está ocurriendo en la escuela, está ocurriendo muchas veces en casa, lo hace delante de otros niños o niñas, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Allí, pues bueno, hay como muchas variantes que pueda estar asociada. Una, que efectivamente el niño o la niña está siendo víctima de alguna situación de abuso sexual por parte de un adulto, ¿sí?, que entonces se suele masturbar con frecuencia, puede haber disminución del rendimiento escolar, empiezan a tener caricias bucogenitales con otros niños, incluso tienen conocimientos inapropiados para su edad sobre contextos sexuales o conductas sexuales, es decir, no es normal o esperado que un niño de 5 años nos diga que mamá se le montó encima a papá y eso está bien, y además muestra gráficamente cómo eso ocurre. Entonces, hay como ciertas conductas que deben evaluarse y deben explorarse para poder decir, bueno, esto es natural, esto es una masturbación normal o no. Pero yo creo que lo más importante es decir, uno, la frecuencia en que ocurre la masturbación y los contextos en que ocurre, ¿no? Yo creo que eso es como unas señales como de alarma importantes que tenemos que ver. O inclusive, por ejemplo, muchas veces vemos niñas o niños con conductas sexuales muy seductoras que no son apropiadas para su edad. Obviamente sabemos que los medios de comunicación, la televisión, las cosas que muchas veces no hay supervisión, y entonces los niños miran, ¿verdad? Entonces las niñas imitan conductas. Entonces hay que hablar sobre eso, ¿no es cierto? Tenemos que estar como muy pendientes de qué es lo que está pasando en casa. Importantísimo lo que nos dices, María Alejandra, sobre todo porque pues me pareciera que para darle como esa guía clave a los padres, hay que evaluar frecuencia con que ocurre esa masturbación, la forma en que está ocurriendo, si se hace en público o si se hace en privado, y generalmente con qué contexto está asociado. Y de ser así, pues hay que evaluar básicamente y acudir a la ayuda profesional, bien sea a través de médicos, pediatras y también a través de psicólogos, para evaluar qué está pasando ahí, poder detectar que el problema no se haya convertido en algo mayor, es decir, cuando la masturbación puede detectarse con problema en las niñas y los niños. Yo me atrevo a volver a referir tus contactos como una forma de llegar si hemos notado algunos cambios que nos parezcan importantes en nuestros hijos sobre esto, para que puedan también recibir tu orientación de manera individual. El Twitter de la licenciada María Alejandra Ramírez es @mramirezbello, Ramírez con Z, Bello con doble L. Pueden también solicitar atención individual a través de la página web del Grupo Ambos, www.grupoambos.com. Bueno, vamos entrando ya al final de nuestra programación, sobre todo el tema de hoy. Como siempre, el tiempo queda corto, María Alejandra, pero evidentemente no nos podemos ir sin tus sugerencias y recomendaciones para nuestros oyentes. Antes los voy a dejar con realmente un combo maravilloso que, por supuesto, no puede traer sin un tema musical estupendo. Jennifer López, Prince Royce y Pitbull con el tema Back It Up. Royce. Oh yeah. Yo, this got that dance hall feel to it. Prince Royce, Mr. Worldwide, take over, that's right. Girl, your body is timeless, yeah. Girl, your body got me like, oh my gosh, oh my God, oh my my. And you're making me earn it, yeah. Oh, you're making me earn it, oh my gosh, oh my God, oh my my. Ain't nothing fake on you, you so, so real. Try playing cool, but can't help how I feel. I love it when you drop it down. Baby, back, back, back it up. Dame lo, papi chulo. Dame lo, papi chulo. I was stronger, yeah, but you're making it harder, oh my gosh, oh my God, oh my my, and you make me go longer, yeah, say it over and over, oh my gosh, oh my God, oh my my, ain't nothing fake on you, you so, so real, try playing. Sure. right. Now back it up, push your booty out, move it in, move it out. Now wind it up while I grind it up like a 20 stack and roll it out. You can go anywhere in the world and you know that they know about me. I don't think you really wanna ask a girl if she knows anything about me. Nah, you don't. Word up advice, want a happy life? Don't look for what you don't wanna find. But before your boyfriend find out, back it up one more time, darling. Dámelo, mami chula. Dámelo, mami chula. Dámelo, papi chula. Yeah. Dámelo, papi chula. So bad, bad, back it up. ¿Sabes lo que dicen ellas y ellos sobre su sexualidad? Esto es Espacios de Sexualidad. Y aquí de regreso, ya en la última parte de nuestro programa, hemos estado conversando con la licenciada María Alejandra Ramírez. Ella es psicóloga y terapeuta de familia, profesional integrante del grupo Ambos, quien nos está conversando acerca de la masturbación infantil, esa masturbación que ocurre en niños y niñas y que nos pareciera como si fuera una conducta exploratoria no adecuada y sin embargo es parte de la exploración, el crecimiento y la salud sexual de nuestros hijos e hijas. Ya nos dio algunos tips en la parte, en la pregunta pasada, en su respuesta, nos señalaba básicamente cuándo considerar que esto se puede convertir en un problema y es necesario buscar ayuda. Pero ya en la última parte del programa, María Alejandra, creo que es importante que le digamos a nuestros oyentes qué hacer y cómo actuar ante las conductas de exploración sexual de sus niñas y de sus niños. Cómo prepararse para orientar estas conductas de sus hijos, porque evidentemente, pues, la reacción de los adultos siempre ha sido como de asombro, de angustia, de inquietud y preocupación ante estas conductas. Así que ya sabemos que cuando veamos a nuestros hijos y nuestras hijas tocándose sus genitales, autoexplorando o masturbando, es importante tener una actitud respetuosa y benevolente con ellos para que ellos no perciban que en su cuerpo o estas conductas son algo negativo, porque eso a la larga lo que genera es pues mucha angustia en los niños, ¿no? No podemos de ninguna manera amenazarles, castigarles por lo que están haciendo. Creo que si tenemos alguna duda como papá y mamá, primero debemos buscar información y en tal caso que sea necesario, pues buscar ayuda especializada. Yo creo que la revisión de nosotros como papás y mamás en lo que ha sido nuestra historia y nuestra sexualidad, pues es muy importante, ¿no? Para poder entonces tener una actitud positiva ante las conductas de nuestros hijos e hijas y muy específicamente en torno al tema, bueno, como estábamos hablando antes, de la sexualidad, ¿no? Que es un tema de mucho tabú, que hemos sido criados con mucho tabú en nuestra historia. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar información veraz, creo que tenemos que conocer cuáles son las conductas esperadas para cada edad también, y en esa misma medida pues también eso lo que nos va a permitir es un pequeñito diagnóstico para ver si requiero o no requiero buscar ayuda especializada. Y bueno, nada, está de más decir que muchísimas gracias, Irene, por invitarme a tu programa a la tarde de hoy. Bueno, a los oyentes me pueden escribir, mi correo electrónico es mramirezbello, Ramírez con Z, bello con B alta y doble L, @yahoo.com. Mi Twitter es @mramirezbello. Y bueno, también nos pueden localizar a través de la página grupoambos.com. Somos un equipo allí especializado donde hay sexólogas, terapeutas, psicólogas, psicopedagogas. Y bueno, creo que allí pueden tener información, hay material de lectura y nos pueden contactar a través de allí o, como dije, a través de mi correo electrónico. Muchísimas gracias por este espacio, Irene. Y bueno, espero que tengan buenas tardes. Un abrazo. Chao. Muy agradecidos estamos nosotros en Espacios de Sexualidad y nuestros oyentes por haber estado con nosotros, María Alejandra. Este es tu espacio. Además, por supuesto, desde ahora quedas invitada para un próximo programa y tener la oportunidad de seguir conversando acerca de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes, pues resulta una inquietud muy, muy importante en quienes están a cargo de sus cuidados. Así que gracias, gracias infinitas por habernos orientado en este tema que pudiera parecer como muy escabroso, que a veces nos quedamos calladas y callados sobre qué hacer en la conducta de nuestros hijos. Creo que ha sido muy orientador. Repito el Twitter de la licenciada María Alejandra Ramírez, @mramírez con Z, bello con B alta y doble L. Además, pueden solicitar consultas con ella en la página web del Grupo Ambos, grupoambos.com. Y bueno, un placer haberte tenido con nosotros, María Alejandra. Definitivamente creo que hay dos cosas vitales, y así concluyo el programa de hoy, que cuando somos padres, madres y docentes y vemos estas conductas autoexploratorias en los niños y en las niñas, es definitivamente algo que debemos tomar en cuenta como premisas básicas. Una, que es una conducta totalmente normal, que implica la posibilidad del conocimiento del cuerpo y que además está refiriendo una conducta sexual saludable. Conocernos, tanto niños como niñas, eso de permitirnos que sean ellos quienes conocen más en este tema de género y no ellas, pues definitivamente hace que las mujeres vayamos creciendo con mayores limitaciones en nuestro placer y en nuestra sexualidad. Entonces vale la pena asumir que esto es una exploración absolutamente normal en nuestros hijos y en nuestras hijas. Cuando hay un cambio en la frecuencia y hay un cambio en la exposición de esta conducta, pues entonces acudamos a los profesionales indicados para ellos. Y lo otro es que si esta conducta se ha vuelto una preocupación insistente e inquietante para nosotros de manera reiterativa, vale la pena poder evaluar nuestra posición ante la sexualidad, nuestras reacciones y también buscar ayuda y orientación para mejorarlas. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por haber estado con nosotros nuevamente en Espacios de Sexualidad. A ProSalud, que es la organización sin fines de lucro que nos permite estar cada semana hablando acerca de estos temas que a veces resultan difíciles de conversar. A la doctora Tibisay Olivero, siempre tan explícita y tan orientadora en su micro de al tabú y habla con tus hijos e hijas, nuestros queridos Yesiré García y César Indriago con esa innovación en algo más que sexualidad, a Verónica Uzcategui, nuestra querida encargada de los controles y de la posibilidad de estar aquí con ustedes y por supuesto un placer haber estado de nuevo en esta semana con ustedes, Irene Indriago, quien les habla, @IreneIndriagoC. Las espero y los espero la próxima semana. Espacios de Sexualidad se despide por hoy, pero nos encontraremos el próximo jueves a las 4 de la tarde para hablar de esos temas que pocas veces nos atrevemos a conversar junto a Irene Indriago.